industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte comparte una versión de El Gavilán. La cantante estrenó el tercer adelanto del disco en vivo que grabó en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. De ese registro se extrae este cover del visionario tema de Violeta Parra. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.